inventaré un sueño donde no exista el tiempo para poder tener tus manos tocándome la piel. Me inventaré una luna para que sea una cuna de tu sueño sin tiempo, de tu vida y de mi ser. Una mariposa que vuela sin control, un árbol de risas que alivia el corazón, se posa siempre bajo el sol. Me inventaré una historia donde no haya memoria de las cosas tristes que nos tratan de mariposa que vuela sin control, un árbol de risas que alivia el corazón, y una nube que se posa siempre bajo el sol. Mariposa que vuela sin control, un árbol de risas que alivia el corazón, y una nube que se posa siempre bajo el sol.